¡Despertate, bolú! El gigante informativo llegó al éter. Letercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radionauta. Letercer Mon Radio es auspiciada por letercermon.com. Never get to be, never get to heaven, never get to cool as you stop paying your dues. Oh yeah, what can a poor boy do? Episodio 14. Por 8. Ah, bueno. Solo está saliendo el micrófono. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, arrancamos de vuelta. Música, Tristán, por favor. Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Letercer Mon Radio, en este caso episodio 14. ¿Por cuánto ya hemos pasado a la Guerra de las Galaxias, Manuel? Por 8. Increíble los datos que acá nos tira nuestro co-conductor estrella. Mi nombre es Santiago G. Voy a ser uno de los que va a tener el privilegio de estar comunicándose a través de la 106.3 Radio Nauta con ustedes. El otro, a mi izquierda, el doctor Manuel M. Sí, buenas noches, oyentes y oyentas. Mi tarea en esta tarde noche ya, porque ya como ya es de noche. Como es el día, el primer día del invierno, es el día más corto del año. Eso es un dato importante. Eso es un dato que tiene que ver con el servicio meteorológico, con los datos no del clima, porque el otro día nos explicaron. El clima son las características constantes de una región. Ajá. Ahora, la información que voy a dar yo ahora. Ajá. Vendría siendo los datos meteorológicos. Muy bien, muy bien. Tiempo meteorológico. Es un dato importante para tener en cuenta todos quienes están escuchándonos, ¿no? Por ejemplo, la región platense tiene un clima húmedo, o sea, en general. Sí. Siempre. Se nota eso. Sí. Ahora, sí. Los datos del tiempo meteorológico para la región La Plata y sus alrededores es temperatura 11 grados 6 décimas. Está algo nublado, con neblina. Hay una presión de 10.6 hectopascales. 10.6, alta. Sí, chicos, la humedad, la temperatura 11 grados, pero parece hacer más calor. Bueno, no quiero discutir este tema. Ya me estoy malhumorando. Hay viento, esto sí que es inconfundible, sí o no. Sí. Hay. No. Norte, viento norte, 7 kilómetros por hora. La visibilidad es de 7 kilómetros y la humedad de 88%. Me decía, ¿no?, que había mucha humedad en la autopista La Plata Buenos Aires. Tal vez nos estamos, en vez de venezolanizando, como dice la derecha, nos estamos londinizando. ¿Por qué nos acercaría al primer mundo? ¿O no, Martín F? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, Martín. Me quedé intrigado. Hola, ¿cómo fue que llegaste a tu tema de conversación, no sé con quién, hablar del tema de la humedad en la autopista? Sí, hoy fue un día muy muy largo, no solamente para Hugo Moyano, una de las cuestiones que vamos a estar hablando hoy, pero sí, estuve en la autopista hoy, muy temprano. Ah, estuviste, no sí, es que sí, te sí, contaron. Sí. No, estuve, pero alguien me contó porque venía durmiendo. Bien. Bueno, buenas noches para todos, todas, y todes. Y todis también, bueno, para todis también. ¿Cómo se pueden comunicar con nosotros? Me toca decir, Martín, las vías de comunicación, que son por Twitter, arroba Letercermon, Facebook, Letercermon, pequeño burgués ilustrado, asiente Tristán, así que no me equivoqué. Bueno, como siempre saben, el teléfono rojo de Eloiga Vázquez, acá al lado nuestro. Y también nos pueden escuchar por internet. Decilo. ¿El número? Sí. Ah, que me lo digan, por favor. Está ahí. Acá está anotado. Acá. 512-1690, jamás lo había dicho. Programa 14. Nunca lo había dicho. 14 programas y hay un cartel gigante que dice el teléfono es 512-1690, fijo, dice entre paréntesis. No lo había visto. Bueno, impresionante lo que estamos aprendiendo hoy. Ya aprendimos de clima, aprendimos sobre el teléfono de. Y por si no saben, también nos pueden escuchar por radionautafm.wordpress.com. Bueno. Eso también está anotado ahí. Sí, pero eso lo sabía. Ah, muy bien. Todo está planteado en la operación Tristán B, en la producción Provencín, el mismísimo Tristán y Tomás R desde Capital Federal. Hoy tenemos un programa impactante, de alto contenido político, muchas cuestiones que queremos discutir, que queremos desarrollar. Está caldeado el ambiente. Está caldeado. Y no sí. nos referimos a los datos meteorológicos. No, ni tampoco a la situación adentro de la cabina esta, que siempre está muy caldeada. Digamos, exacto, como que todos los fluidos corporales hacen una síntesis acá que nos somete. Síntesis que nos somete. De todas maneras, está caldeado también en términos metafóricos, porque, como siempre, hay relaciones tensas con la radio. No te puedo creer. Sí. Relaciones tensas con la radio, que ya es un segmento de este programa. Esta vez llegó una carta de documento firmada por el presidente de Olga Vázquez a la redacción de Letter Sermón. Intiman a Letter Sermón Radio a pagar todas sus deudas, cito, en los próximos días, o el espacio radial será reasignado a gente más responsable y del palo. ¡Ay, más hippies! ¡Más basta! Así que bueno, el directorio de Letter Sermón está reunido en este instante, o sea, en este instante, en el último piso, digamos, ajá, el piso 10 de Olga Vázquez, con el presidente de Olga Vázquez y las autoridades del Ministerio de Trabajo Nacional, ajá, analizando la situación. O sea, tomada, dio la conferencia por el tema de camioneros, qué sé yo, y se vino directamente a Olga por este temita de las deudas. Estamos esperando definiciones de último momento. Tal vez no terminemos el programa. Tal vez nos convenga. Imagínate, ¿cuánto puede durar un programa hippie con tanta organización y tiempo? No sé. El tercer día se queda... ¿Cómo van a poder competir como nosotros con la pulseada de radio? ¿Qué va a pasar? ¿No? Van a venir a buscar de nuevo, vamos a hacer lo que queramos, ¿no? Le mandamos un saludo a la gente de la pulseada. Sí, a la gente de la pulseada, que siempre trata de ganarnos y no pueden, no, la verdad. No pueden ganarnos en este momento de 8 a 9 porque no salen al aire. No pueden. Después tal vez nos ganan, y sobre todo nos ganan en su corazón y altruismo, porque la verdad que tienen una obra hermosa, ¿no? Como la nuestra, que es una empresa mercantil que busca la rentabilidad y que tiene responsabilidad social, como veremos más adelante. Pero antes, stop. Vamos a escuchar un tema y volvemos con más Letter Sermón Radio, episodio 14. No. Dreaming hotel. We just had to quarrel. Sent you away. I was looking for you. Shackle my face, her's put away in the curtain. Tercer Mon se escribe con E final. E final. E final. Ahí pasaba Redondo Beach de Patti Smith, dedicado para Santi y para Emi, que nos escuchan siempre, así que les mando un saludo. No le puedes mandar saludos. No a la puedes mandar saludos, sabes que está prohibido. Bueno, lo voy a decir desde ahora. Hoy lo voy a hacer 5 veces porque nos escuchan todos los programas y nunca se los mando. Yo también quiero mandar un saludo. Ay, es no, el cumpleaños de eso lo voy a decir cuando venga la sección de cumpleaños, y quiero saludar a una persona que se recibió, un nuevo ingeniero agrónomo. No sé si es tanto del campo popular. Me aburro. Pero Marcos R va, cariño grande. Seguro que va a estar muy comprometido con el desarrollo del país. 13 minutos pasaron de las 8 de la noche. Seguimos en Le Tercer Mon Radio, en Radio Nauta FM 106.3. Tenemos un día hermoso para compartir con ustedes, con todo lo que ha pasado. Digamos que lo menos importante es lo que dijimos hasta ahora, que es que arrancó el invierno y que es el día más corto. Sí. Después, yo no me había percatado que había empezado el invierno. Vos no te percataste del paro de camiones. No te percataste. Así que imagínate lo que te habrás percatado. Hace 14 programas que no te percataste que está el número de teléfono. Martín, es vergonzoso. Tu actitud es vergonzosa. Vamos a completar en el legajo un tic que diga: actitud vergonzosa, sí. Dice: sí, no, sí. Nah, pobre Martín. Nah, te queremos, Martín. Está bien. Ah, está, ahora se avergonzás de mí. Se ofendió. Bueno, prioridades. Vamos a dejarle mandar un saludo, sí, entonces, para que bueno, se ponga. Otro más. A Santi y a Emi de nuevo, ya voy dos. Ay, ya van dos. Bueno, llegaron saludos, por supuesto. Como siempre. Yo tengo que decir el primero. Saludos que llegaron. Jennifer López. Jennifer López vino a la Argentina, al programa Sonando por Cantar, y aprovechó para escuchar Le Tercer Mon Radio desde la habitación de su hotel. Dice que le gustó mucho el programa, pero le pide a Proven. Este es Provencín, pero yo le hice Proven porque tienen una buena relación, según tengo entendido, que afloje un poco, porque para ella la cosificación de la mujer es algo particularmente redituable. O sea, claro, te estás metiendo con su trabajo, Proven. O sea. Provencín acota desde afuera, ay. Sí. Y también le manda un besito al presidente de Olga Vázquez, con quien dice haber compartido varias temporadas en las playas de Miami. Típico del presidente de Olga Vázquez escaparse con una valija llena de dólares a Miami a participar de fiestas con, sí, Jennifer López. Le dijeron de ir al foro. Sí. Al foro de educación. Y dijo, no, que tengo que ser yo, tengo un familiar enfermo. Sí. En Miami lo encontré anoche. Quiero decir dos cosas con respecto a Jennifer López. La primera, que por esas cosas de la vida estaba trabajando con el caso Píparo, y una de las acusadas por encubrimiento agravado se llama Jennifer López. ¿Pero es Jennifer López? No, se llama Jennifer López. Entonces es Jennifer López. Sí, es Jennifer López, pero no sería Jennifer López. ¿Cómo? ¿Cómo sería? Claro, les comento. Los del diario, para no ponerle este tinte gracioso a la noticia, decir Jennifer López, la acusada de encubrimiento agravado por el asesinato de Isidro, el hijo de Carolina Píparo, le ponen también el segundo nombre. Entonces es Jennifer Marcela López, por ejemplo. Pero en la casa le dicen Jennifer, ¿entendés? Jennifer López. Yo le diría Jennifer López. Sí, yo también le diría. J.L. J.Low. Y por otro lado, también podemos agregar el dato de que Jennifer es una de las únicas personas en el planeta que tiene aseguradas sus pompis. Ah. Tiene la cola asegurada contra todo tipo de daño. Se la vio venir, evidentemente. Sí. Estuvo... contra terceros. Se hizo atender en un sanatorio médico porque tuvo un problemita en su estadía en Buenos Aires. Como Steven Tyler, que se le cayó un diente en Paraguay, ¿no? No sé, a ver. Por ahí se le cayó un poco de cola. Capaz que le di cualquiera. Nada que no se arregle con un poco de cinta scotch. Se realizó un chequeo médico de urgencia, Jennifer López. Vamos a estar ampliando esta información, sí, que nos conmueve. La cantante tuvo que concurrir a una clínica por un dolor en la espalda. típico de tener que soportar tanta cola también. Acá dicen en la espalda, igual todos entendimos. Pero su show en Buenos Aires se desarrollará con normalidad para la gente que nos pregunta por Facebook, que tiene entrada, que quiere saber. El show se desarrollará con normalidad. Hay un documental sobre Shakira que muestra como los entretelones de una de sus giras, y es muy fuerte verla en una habitación de hotel con gente poniéndole hielo en las caderas y ella gritando de dolor por los movimientos que tiene que hacer arriba del escenario. Es muy sacrificado. O sea, cosificarse no es tan sencillo como plantea Provenci. ¿Llegaron más saludos? No tiene derecho a réplica. Otro artista. Bueno, artista. Gustavo Cordera. Nos mandó un pijama a rayas usado y con color a chipo. Ah, decía olor. Olor a chivo. Bueno, decía olor. Dice que no nos escuchó nunca, pero que nos muchísimas gracias, su apoyo, Gustavo. Porque seguro decimos menos boludeces por minuto que él, y eso ya es bastante. Besito, Gus. Nosotros también estamos pensamos que sos un boludo. Y si no nos escucha, ¿cómo no sabe que existimos? Y por ahí que justo escuchó hoy para ver si le damos los saludos, es medio, ¿viste? Es que los saludos que llegan están en el buzón con forma de banana que tenemos acá en la puerta de Olga Vázquez, y muchas veces yo tengo la sensación como que la gente nos boludea. Como que por ahí no fue Gustavo Cordera, fue Jennifer López. No. Es la letra confundible. Inconfundible de Gustavo Cordera. ¿Y cómo sí, la prosa del saludo lo delataba? Ah, decía pelotudeces. Sí. Llegaron más saludos de Javier Bardem y Penélope Cruz. La parejita feliz nos escucha por internet desde Barcelona y nos augura un feliz programa número 14, que ya pasamos por un montón a la Guerra de las Galaxias. La Guerra de las Galaxias por 8. Ellos ganaron más plata igual. Mucha. ¿El 14 no significa el borracho? No, ay, no sé, me pones en un brete. Sí, es el borracho. Borracho. Cita obligatoria. Con la... Bueno, Bardem y Penélope Cruz dicen que están esperando un bebé, pero que si algo sale mal tienen pensado venir a adoptar un niño a la Argentina, por lo que preguntan si alguien en el staff de LTM.com y LTM Radio tiene algún pibe o piba sin reconocer como para facilitárselo. Que me adopten a mí. ¿Por qué? Pero tenés una vida linda, ¿para qué irte de paseo por el mundo a gastar plata con el presidente de Olga Vázquez, Javier Bardem y Penélope Cruz? Entrar a la fiesta que quieras, conocer a la persona que quieras, todas cosas que... No, tenés razón. Mejor que no me adopten nada. Igual vos das, tipo 11 años, si haces fuerza. Y doy hijo de Javier Bardem y Das hijo de Penélope Cruz, la gente no te está viendo, pero con un poco de Gillette Presto Barba... Sí. Que tendríamos que trabajar en varias zonas igual, digamos. Pero bueno, también esa puede ser la parte querida de Javier Bardem. Te hacemos la definitiva en la jeta. Sí, la definitiva cosa que tires unos años hasta que se te caiga la careta. Sí, sí, con tal de ser hijo de Javier Bardem y Penélope Cruz. Bueno, también nos saludó Anders Breivik. Ay, ¿quién mierda es? Anders Breivik es el asesino de Oslo, más conocido como el asesino de Oslo, que mató, Anders, si lo recuerdan, a 77 personas. Y nos escucha desde el patrullero cuando lo trasladan al juicio. En este instante lo están trasladando al juicio. Allá son como las 2 de la mañana, pero lo están trasladando al juicio. Y bueno, dice que saludos tiene... le mandamos a Anders. Sí, le mandamos. Dice que tiene un montón de ideas para aportar al programa, sobre todo en la sección Le Deseamos la Muerte A. Claro, claro. Buenísimo, Anders. Buenísimo. Pero que nos la mande por mail, igual... Que sepa que acá que es metafórico. Es metafórico, ¿no? Sí. Claro, él no se le... ¿Se desilusionará? Para mí que sí. No sé si con tanto asesinato tiene tiempo como de desear la muerte. Como que va y lo mata. Claro. ¿Entendés? Cumple, como... tiene un sueño y lo lleva a cabo, adelante, lo cumple. Nosotros por ahí reflexionamos mucho alrededor del deseo de la muerte y él es como más concreto. Un acto reflejo. Sí, claramente. Impulso. Bueno, nuestros saludos. Quiero adelantar, antes de pasar a nuestra sección emblemática... que en breve vamos a estar festejando el Día de la Música en el Hemisferio Norte. Sí. De una manera muy especial a lo LTM. O sea, el decir. Día de la Música en el Hemisferio Norte, no porque nos vayamos a ir al Hemisferio Norte. Claro, no. Sino porque es el Día de la Música, pero en el Hemisferio Norte. Que nos pareció una fecha que no podíamos dejar pasar. Una fecha demasiado importante como para compartirla, reflexionar y tal vez, ¿por qué no?, regalarles una hermosa velada. Sí. Vamos a estar... agasajando al Día de la Música. Agasajando. Sí, con todo el color. En forma así. Pero antes, en Le Tercer Mon Radio, tenemos un momento muy esperado, claro que sí. Sí, como que no. Llega el portarretratos de la fecha. ¿Quién está, Martín? Está un muchacho, yo no lo conozco, como siempre. Yo no lo conocía hasta ahora. Ahora lo quiero conocer igual, pero bueno. Gonzalo el Patón Basile. Qué heavy que te digan el Patón. Sí. Sí. Que no, no es nada del Coco. Es, parece, matón del sindicato de camioneros y pariente del operador, el querido Tristán. Quiero decir igual que, antes de seguir, que paradójicamente al Patón en la foto se le ve el cuerpo entero menos las patas. Sí, entonces igual, no podemos corroborar si es Patón. Sí, no sé. No sé si es una metáfora lo de Patón. Qué fuerte. ¿Está la foto en internet ya? En breve van a poder ver bueno, al Patón. Seguimos con la descripción. Peronista, boxeador, tatuado. Tiene 120 tatuajes. Gordo, malo. Frase célebre, el tatuaje de la pistola no significa nada. Uy, se la bardeó el Pocho directamente. El Pocho la ve, sí, para el que no sabe. Tiene una pistolita en la cintura. Bueno, posmodernismo puro. Basile fue recolector de residuos en Loma de Zamora y tiene 3 títulos en su carrera como boxeador, patrocinada por el sindicato. Es muy fuerte, no sé si van a poder apreciarlo, tal vez los que no estén cerca de una computadora no, pero el señor, el Patón, que por ahí es algo del Pata Medina, ¿no? O sea, están todos en el mismo rubro, con la misma metáfora del pie. Tiene un símbolo justicialista el arriba escudo. Del ombligo y entre las tetas. Entre las tetis. Qué fuerte. Sí, sí. Muy fuerte. Entre otros tatuajes muchos, ¿no? Anoche lo vi en... Lo vi por tele. No sé qué analizar de esto. La verdad que podemos invitar a quienes nos escuchan a que hagan alguna descripción del Patón, si lo conocen, si saben algo. Ahí abajo dice Patón, ¿no? Abajo del escudo. Como a la derecha del ombligo sería. Ay, no sé, chico. Ay, dice Patón. Al sureste del ombligo. Claro. Sí, pues ahí es como un universo casi, ese muchacho. Que ya cuando es tanto tatuaje pierde sentido el tatuaje. ¿Vos tenés tatuaje, Martín? No, ninguno. ¿Vos, Manuel? Yo tampoco. ¿Acá en la producción? ¿No? Somos chicos y chica. ¿Qué? Un embole. Somos un embole. Básicamente, estamos más cerca de la pipa que del porro nosotros. Pero bueno, es lo que hay, somos esto, nos queremos, nos aceptamos, leímos a Bukay durante muchos años. Y... Tiene telarañas en las rodillas, chicos. Sí. Estoy buscando la araña, pues en algún lugar tiene que estar. Ay, no, yo te diría que no busques mucho, no busques mucho. Por ahí si la encontrás. No, bueno, no me voy a poder inmiscuir por ahí, es solo visual esto. Acá me adelanta la producción. Que 9 menos cuarto va a ser nuestro primer festejo por el Día de la Música en el Hemisferio Norte. Sí. 9 menos cuarto tienen que estar todos y todas ahí. En primer lugar porque le queremos pisar el comienzo a la pulseada, claro. Así ya arrancan con menos rating, que nos parece importante. Tenemos acá el apartito que nos dice el rating. El minuto a minuto. De la radio. Que ahora dice 13. Para nosotros. Sí, 13 puntos y la pulseada 0 porque no está en el aire. Claro. Me parecía. Bueno, pero también, como el asesino de Oslo en el Tercer Mon Radio, le estamos deseando profundamente la muerte a alguien hoy. Sí, me encanta, esta sección me encanta. Sí, porque todos tenemos una parte entre oscura, negra, marrón. En no estoy de acuerdo con esto. Es catártica. Es catártica, no, Martín, libérate. No estoy de acuerdo. Bueno, para que no te enojes, podés mandarle el saludo de vuelta, si querés. Bueno, un saludo para Santi y para Emi, que nos escuchan todos los programas. Ay, re bien. Los quiero mucho a los dos. Le deseamos la muerte a alguien. Yo a veces me siento identificado, a veces no. Hoy particularmente siento como muchas ganas de que esta persona fallezca. ¿Quién va a gritar? ¡Dale! No, por ahí que sufra un poco previamente, ¿no? Sabes que nunca lo... No voy a decir que nunca lo vi, pero nunca llegó a irritarme tanto, digamos, su... Verlo sostenidamente en el tiempo, digamos. Uh-huh. Lo tengo. ¿Antes dónde estaba él? Es lo que me pregunto yo. Bueno, él empezó con Georgina Barbarossa. Estamos hablando de Mariano Yudica. Sí. Él empezó con Georgina Barbarossa en Venite con Georgina, allá. Ay, Georgina. En la crisis del 2000. Qué programón. Con muy poca plata. Muy poca plata. Un remador. Y él después pasó a conducir un programa de los bloopers. En Azul Televisión. Me encantan los programas de bloopers. Que era magnífico. Donde él desarrollaba todo su histrionismo. Santi, por favor, no sigas con esta historia, porque estoy pensando que es envidia de clase esto, más que cualquier otra cosa. No. Digamos que Yudica, no sabemos si es un mal tipo, si sabemos que es infumable, grita todo el tiempo, llora todo el tiempo, es insoportable, fue un yuppie de la Casa Piano y ahora es funcionario del social tinelismo, participó de polémica en el bar, quienes más le marcaron su vida fueron Tinelli y Gerardo Sofovich. Qué dato. Sí, qué padrino. Qué columna vertebral. Ay, Dios, imagínate las madrinas. ¿Quién serían las madrinas si estos son los padrinos? Serían Denise Dumas o Beatriz Salomón. Beatriz Salomón. Y Paula Robles. Bueno, conduce un programa que apela a la lástima todo el tiempo y que regula la cultura en base a la premisa de que lo máximo que puede pasar es estar 5 minutos en la tele. Es parecido a Sergio Massa y vuelve... Hay un poco de empiria en eso, ¿no? Sí, es parecido. No, en lo de estar 5 minutos en la tele hay un poco de empiria. Ah, eso es verdad. ¿Tuvieron ustedes sus 5 minutos en la tele? Yo sí. ¿Dónde estuviste? Yo estuve en el programa Fútbol para Todos en Fox Sports tocando con una banda. Me habías contado. Con el Pato Bondancieri y Sebastián Saja. Con De Otro Palo, una banda que tenía. Yo estuve en la tribuna de Bailando por un Sueño, pero porque estaba haciendo una nota con un cartel que tenía un 10. Y yo levanté cuando bailó el que supuestamente era pariente mío. Y salí en cámara. Tenía unos parciales en la mochila porque venía de dar clase. Y la verdad que fue complicado. Pero lindo, una experiencia linda. Yo estuve, conocí el. ¿Se acuerdan del pizarrón de Bilardo? Ajá. Tuve la dicha de sacarme una foto. ¿Lo lamiste? ¿No te dieron ganas de lamerlo? No, no lo lamí. Ah, okay. Me pareció un poco fuerte. Y lo conocí también a María Susini. Ah, mira. Qué suerte que tuviste. Y a Queijeiro, el sapito Queijeiro. Viñolo no estaba, pero estaba. Pavlovsky todavía estaba, me parece. ¿Y no te daban ganas de meter una bomba? No, porque estaba saliendo en la televisión. Ah, es verdad, sí, porque estaba. Era su oportunidad, que no sí, que le iba a ordenar así. Estoy mirando 24, claro. Entonces para mí es todo poner bombas. Yo no salí nunca en la tele, creo. ¿No saliste nunca en la tele? Creo que no. Y si fuese un programa de talentos, ¿ustedes qué irían a hacer? ¿Cuál es su talento? Me quedo callado. Ese es un buen talento. No todo el mundo puede. A ver, yo para una demostración, bájame por favor la música. Decime dale. Estás en vivo. Sí, yo te digo. Bueno, acá está con nosotros Martín F. ¡Dale! Se lo dedico a Santi y a Emi que nos están escuchando. Es impresionante lo Radio que Verdad, de ver. Radio acá, Verdad, aplaudo. Señores. Es lo más jugado que hemos hecho hasta el momento en este estudio. Manuel M., ¿cuál es tu talento? No, yo iba a decir el mismo que. Que Fer. Yo puedo hacer 30.000 jueguitos, ajá, pero en radio. Ah, a ver, hace 15. Aguanta. Ahí va. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sigue. Bueno, listo. Muy bien. Dios, chicos, se cayó la pelota. Se cayó la pelota arriba del micrófono. Bueno, yo tengo dos talentos que podría hacer. A mí, por ejemplo, la piel de mi cara se estira mucho. Esto es gente, la gente que está acá, alguna lo sabe. ¿Hace ruido cuando se estira? No, se estira. ¿Qué sé yo? No sé por qué. Nací así, se estira mucho. Y no sé si da 5 minutos igual. Como no sé qué hacer 5 minutos. Y lo otro que podría hacer es sacar el cuero. Soy muy bueno sacando el cuero. O sea, vos me pones. Tienen que ver las dos, digamos. Claro. Porque la gente me puede sacar el cuero a mí cuando me ve con la piel estirada. Porque sería como sacar el cuero lo que hace vos. ¡Ay, qué coherencia! ¡Qué coherencia simbólica! Es muy impresionante. Bueno, entonces, por ejemplo. ¿Estás preparado para hacerlo ahora en vivo? Ay, no, chicos, no puedo. No estás preparado. No sé si no estoy preparado. Como no quiero que me vean tan miserable, me parece. Gordos. Ay, perdón. Pero salió... Es un talento. Casi es un talento. Casi arranco, pero no. Ni ganas. Estoy con tu vista. Chicos. Recordarles que en 15 minutos se viene el primer momento de festejo del Día Internacional de la Música en el Hemisferio Norte, pero que antes vamos a presentar el tema de la semana, del cual después vamos a desarrollar un poco con nuestras habilidades intelectuales, ¿no? Sí, desde nuestro lugar. ¿Estás bostezando, Manuel? ¿Cómo puedes hablar? No estoy bostezando. ¿Qué podemos esperar de la gente que nos escucha si vos haces 15 jueguitos? ¿Te cansás? Me cansé, estuve haciendo los 15 jueguitos recién. Bueno, el tema de la semana, ¿cuál sino? El paro de camioneros. ¿Pero es de la semana o del día? Es de la semana. Ah, de la semana. Ah. Porque de hecho ya se levantó. Claro, ya pasó, digamos. Fue tan efímero. Y el quilombo político, económico, energético y social que desató. Bueno, de eso vamos a estar hablando en minutos nada más, pero antes vamos a escuchar la canción que se refiere al tema de la semana, o como nosotros la denominamos, el tema del tema de la semana, que suena así en 106.3.

Si pagan bien, yo no tengo problema. No. No, yo. Alto sindicato tenés. El camionero es desarraigado. Sé que tengo respaldo, eso es bueno. Es desarraigado, en tanto tiene que andar moviéndose en soledad. Bueno, yo estoy todo el día encerrado. Bueno, no sé, no sé. El tema importante es que hoy fue el apocalipsis y. La apocalipsis. Ah, perdón. Fue la apocalipsis y subieron los de Armagedón, se metieron en el meteorito y lo partieron con una bomba atómica y se terminó. La famos. Apocalipsis. Sí. Había empezado ayer la apocalipsis. Todo eso pasó en 24 horas. Parece 24, justamente. Como un gran conflicto de 24 horas que termina resolviéndose de manera positiva. Ya faltando se resolvió. 5 minutos. Bueno, para saber si ya se resolvió, vamos a ir leyendo parte a parte, que son muy poquitas, así que no se me duerman. Lo primero para que tenemos que saber para entender el conflicto es que el sindicato de camioneros estaba en un proceso de negociación de paritarias hasta hoy a la tarde. Los camioneros pedían un aumento del 30% y la patronal llegó a ofrecer un 22% y hoy terminaron cerrando a la tarde en 25.5% de aumento, lo que derivó en el levantamiento del paro que habían... Llegaron al... Bueno, vamos, 22 contra 30, bueno, le damos 25... 25, sí, 5. Uno siempre pide más. Regla de tres simple. Claro, bueno, no sé si regla de tres. No me pongas en el brete de opinar sobre la regla de tres simple porque no sé. Para mí no entraría este caso. ¿Por qué no? Por no cuestiones sé. Que no vienen al caso. Pero tal vez sería el promedio en todo caso. Claro, claro. Sería un promedio, una media, una mediana. No sé, yo me lo imagino a Moyano diciendo: si esto es 100, esto es X, sí. Esto por esto dividido esto, dice, bueno, 25. 30. Dice, dame 30. Cada vez dice, da 30. Claro. Y dice, no, da 25. No, da 30 y pone un revólver arriba de la mesa. Y dice, sí, da 30, disculpame. Bueno, y frente a este panorama, dice el informe, ¿no? Que tenemos que construyó con fuentes certeras y muy confiables la producción. Frente a este panorama, decía, varios sectores del gremio llamaron a un paro. Los primeros fueron los de caudales, es decir, los camioneros de los camiones de caudales. Y ayer los del transporte de combustible bloquearon varias refinerías en varios puntos del país. Y el epicentro fue La Matanza. Eso fue lo que generó todo el quilombo en términos de desabastecimiento energético, desabastecimiento de combustible. ¿Qué? Te diría que, es más, después de hecho este bloqueo, empezó el despliegue de funcionarios de gobierno denunciando el desabastecimiento y el apriete, y Cristina tuvo que volver de Brasil, donde estaba en una cumbre. A la noche dijeron que iban a instrumentar la ley de abastecimiento. Esta ley es aplicable a las patronales nomás, nos tira el informe, y el problema fue que se comunicaron con las empresas y no les dieron toda la ayuda que necesitaban, pero parecía que se la estaban aplicando a camioneros. El instrumento frente a camioneros era la conciliación obligatoria. Camioneros no la acató y por eso terminaron poniendo una multa de 4 millones de pesos. En fin, quilombo descomunal. Y en medio de todo eso aparece Moyano. Ajá. Y sentado frente a Bonelli anuncia paro general de camioneros y de los gremios que quieran sumarse hasta tanto no se elimine el impuesto a las ganancias para los trabajadores. Esta vieja demanda de la CGT moyanista. Bueno, acomodémonos acá entonces. El conflicto venía, se fue pronunciando y acá llega una de las imágenes de lo que va a ser el resumen del año, ¿no? Es que es Moyano sentado en A Dos Voces frente a Bonelli. Bonelli le lee un comunicado de prensa que dice que van a aplicar la ley de abastecimiento y Moyano dice: ah, entonces, ¿sabe qué? Un paro. Así. No llamó no convocó a los otros gremios ni sentó a sus compinches. No, dijo, ¿sabes qué? ¿Qué pasa lindo? Que la tiene muy clara. Sí, claro. ¿Para qué le va, claro. ¿Qué les va a consultar si le van a hacer todo? Se dio sí, Moyano. Nadie, son todos perejiles. La tiene clara es él. Entonces, tiene que decir. Esto termina en que se acomodaron un poco las cosas porque si bien la cuestión inmediata, que era el aumento de sueldos para este año en las paritarias, se acomodó, no se acomodó el otro problema, que es el más complicado y es el que depende del Poder Ejecutivo Nacional, que tiene que ver con el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias y la universalidad de la asignación universal por hijo. Claro, sería la universalización efectiva de la universalidad. Claro. De las asignaciones familiares. Sí, es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Me imagino a los representados por Hugo en ese momento saltando de la silla. ¡Hugo, conducción, carajo! Y sí. Ocho, no lo podían creer. Líder que tienen. De todas maneras, lo que está bueno aclarar que el panorama es complejo. Es re complejo. A la hora de analizar, porque por un lado. De hecho, para todo el mundo fue complejo. Hoy veías a La Nación tratando de decir que piola Moyano y diciendo, pero si Moyano me da ganas de vomitar. O sea, le generan esas tensiones que también se nos generan a nosotros. Por decir, está buenísimo que puedan pedir un aumento que le gane a la inflación, porque si no está perdiendo poder adquisitivo el salario. Está buenísimo que pidan que se eleve el nivel de para pagar el impuesto a las ganancias. Y nosotros en principio no estaríamos tratando mal a una medida de la organización de los trabajadores. De la lucha de los trabajadores por sus legítimos derechos, el clásico que es el aumento de salarios, uh-huh. Y bueno, y este un poco más específico que tiene que ver con el impuesto a las ganancias. En ese sentido aprobamos. Ahora bien, desabastecer de combustibles es un poquito extremo. Es como un poquito egoísta. Es un poco un chantaje. Sí, nos deja a todos en el medio y no por una cuestión tan grave, sino por una cuestión meramente corporativa y de un sector. Y digamos que hay gente que se iba a quedar, en unas horas se iba a quedar sin gas en el sur. Digamos, es una complejidad. Sí, más allá de que el tema del impuesto a las ganancias no es, es un reclamo que tiene que ver no con camioneros, sino con todos los trabajadores. Por ese lado, si se quiere, no es tan corporativo. Bueno, esto le agrega complejidad, como bien decíamos. Y me parece que otro punto importante es la alianza que se puso de manifiesto, que no sabemos si se va a profundizar, entre Moyano, Scioli y Clarín, que sería como el nuevo eje del mal. Moyano, Scioli, Mañeto. Sí, cómo demuestran la alianza, digamos. Se van a jugar un partido de fútbol. Claro. Genial. Es la Copa genial. La Lealtad de Mariotto. Sí, ¿qué? No, buenísimo. ¿Dónde jugaba Mañeto? No sé. Mañeto no sé si gritaba, fue, gritaba desde la tribuna con el agujero que tiene en la faringe. Está medio mal. Que decía, vamos Scioli, vamos. Claro, eso le decía a la computadora que le traduce, sí. Como Stephen Hawking. Bueno, digamos que las elecciones de la CGT son el 12 de julio y todavía la oposición, que son los independientes gordos y barrio nuevistas, siguen impugnando el congreso que determinó tal fecha, con lo cual lo que pase con la CGT es todo menos certidumbre, dicen nuestros especialistas. Pero parece que la CTA de Miceli y varias comisiones internas clasistas van a estar el miércoles en Plaza de Mayo. El Pollo Sobrero estuvo en La Matanza reunido con Pablo Moyano. Estas cosas lo que tienen también es que pasan la red y ligan unos apoyos muy raros. Sí. Muy sí, raro, sí, sí. Porque la CTA entiendo que apoye que apoye la CTA disidente, digamos. Pero el Partido Obrero prendido también me pareció medio raro. Yo no sé, por ahí fue un rumor el apoyo del Partido Obrero, no lo quiero asegurar. Apoyó, dicen acá. El PTS apoyó, digamos que la relación entre Moyano y los que mataron a Mariano Ferreira, bueno, no sé cuántas cuentas hay que hacer, no sé si hay que hacer una regla de tres simple. Si Moyano es 100, ¿cómo era el que mató? Pedraza es X, Pedraza por 100 dividido Moyano. El asesino de Mariano Ferreira. El asesino de Mariano Ferreira, claro. No da. Las matemáticas son. Y queremos decir también que se da en una situación especial porque el escándalo estalla cuando Vudú es el presidente en ejercicio porque Cristina estaba de gira y cuando Mariotto es el gobernador en ejercicio porque Scioli se estaba rascando con su mano de madera el ojete en Europa. En Italia, estaba haciéndose un control de esa cosa que tiene. Bueno, ¿Italia dónde queda? En Europa, claro. Estaba haciéndose un control. ¿Qué? ¿Se va a estar haciendo un control? ¿Se estaba rascando? Ah, no, se estaba haciendo un control. ¿Qué? Capaz que hizo las dos cosas. Se fue a hacer un control y aprovechó y se arrancó un poco. En ese caso no lo podemos culpar. Se hizo un control, le dijeron, sí, tu mano funciona. Bueno, voy a aprovechar y me voy a rascar un poco. Pero una pizza en Roma. ¿Cuánto control puede merecer una prolongación hecha de goma? Una prótesis. O sea, ¿no lo pueden hacer acá en La Matanza, que se tiene que ir a Italia? Eso, no me jodan, chicos, no me jodan. Acá el dato que me tira la producción es que Aníbal Fernández es un macartista de pura cepa. ¡Oh! Sí. ¿Pero es de la corriente estudiantil popular antiimperialista la cepa? ¿O es de No sé, porque dice macartisto también. Ah. Bueno, no tenemos mucho más datos. Si quieren participar de este debate interesantísimo, pueden escribirnos a través de las redes sociales. ¿Qué cuáles son, Martín? No sé si decirlas, porque no tengo ganas de seguir discutiendo de esto. Dale. Dale, por favor. Letersermon, arroba pequeño. No. Cualquier cosa dijiste. No, Letersermon, pequeño burgués ilustrado por Facebook. Arroba Letersermon en Twitter. El teléfono rojo de Radionauta, que ahora es el número 512-1690. Y si no, bueno, escúchenos y saquen conclusiones para ustedes mismos, cosa es de formarse una opinión. Y si están en una reunión donde tienen que decir algo, tienen algo para decir. Nos escuchan radionautafm.wordpress.com. ¿Estás ansioso, Santiago? Sí, siendo las 20:47 nos vamos a ir a escuchar una canción. Enseguida vamos a volver con nuestro festejo por el Día de la Música en el Hemisferio Norte. Sí, bueno, este fue el tema de la semana. Que, caos. Yo hoy leía el diario El Día, el diario local. Uh-huh. Y era el caos, el apocalipsis. La pero, apocalipsis. Digamos, yo me vi venir la guerra civil. Si no hay plata en los cajeros y en los bancos, si no se puede circular porque no hay colectivos y no hay nafta, si no hay gas en algunos lugares, como que falta que alguien tire una piedra y que nos pongamos todos a cachetearnos, sí, en la calle. O sea, ¿qué vamos a hacer? Eso es poder, viejo. Vamos a escuchar, sí, una canción antes que diga alguien. En La Plata,

Nacionales. Nacionales. El mundo. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Deportes. Fotoreportaje. Audio. Audio. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. Yo soy Liliana, soy de taller de costura de Olga Vázquez. El Olga para mí es como mi segunda casa. Sí, estoy más en el Olga que en mi casa. Y antes estaba muy abandonado, tenía una impresión de abandono, pero ahora está muy lindo, está cambiado. Hay más gente, está más acomodado, más arreglado. Está bárbaro, está lindo. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos escuchamos en Radio Nauta 106.3. Porque no solo hablamos, sino que también escribimos. Facebook Radio Nauta. En nuestro muro, libre expresión. Le Tercer Mon se escribe con E final. Final. Bueno, ahí pasaba Standing on My Own Again de Graham Coxon. Y antes de seguir con el programa, Graham Coxon, el guitarrista de. Sabes que lo había dicho bien todas las veces, sí, pero doy fe. Me salió mal en el aire. En fin, lo que no me salió mal fue el partido de ayer, ni a mí ni a mi equipo, el Barcito, y todavía no me felicitaron. ¿Por qué sigue dando datos de su vida personal? Felicitaciones. Sí, yo te felicito de todo corazón. Bueno, yo quiero contar algo de mi pero mamá. Pero felicitan también, a mis compañeros, al plantel del Barcito. Al equipo del Barcito. Se están escuchando. A toda la gente del Barcito les mandamos este saludo grande. Por salir campeones. Por salir campeones. Salir campeones del torneo. Por ganar la final. Por ganar la final. Vos metiste un gol, tengo entendido, Ferel. Metí el primero. Muy bien. ¿Cuánto ganaron? 2-0. ¿Es verdad que tenías una remera en la cual le dedicabas el gol a tu señora esposa? Hace algunos partidos que la vengo portando debajo de la camiseta. ¿Y no metías ningún gol, entonces no la podías mostrar? No, ya había... La usé dos para los últimos partidos, metí 3 goles. Muy bien, muy bien. Son las 21:05, nos queda una hora de programa. Ahora sí, compitiendo de lleno con la gente de La Pulseada, intentando ganarle esta pulseada. Y con un montón de cosas lindas, conmovedoras, amenas, duras, algunas de ellas, ¿por qué no? Para compartir todo este camino que nos resta, ¿o no, Manuel? Sí, son las malas noticias. ¿No? Sí, no sé, por ahí podíamos enmarcarlo un poquito más. Pero bueno, ya lo tiró, listo, chicos. Las malas noticias vienen. Ah, yo pensé que me diste el pie para que diga. Sí, no sé, podías decir la temperatura. Pasa podías... que seguía embalado con la buena de cosas. No, estaba en no, voy a decir la verdad. Estaba buscando, no, estaba buscando porque como estábamos hablando de fútbol, ahora juega Boca a las 21:15 y hay una foto de Giordano en el sitio Giordano de... ¿Giordano el peluquero? Sí. Ajá. Eso. Ah, datos interesantes. Sí. Entre el Barcito, que nos acaba de tirar acá, con todo respeto, y Giordano, tenés. La gente de La Pulseada... Me imagino un productor de La Pulseada haciendo... Pero porque dice que Roberto Giordano, para que vean que no solo nuestra producción tiene errores, dice Roberto Giordano fue a alentar a Boca en Chile. ¿Y? Y hay una foto de Giordano. Ah, el director de La Pulseada tengo algo que decirle. Debe estar con Pérez Esquivel tomando mate, chico. Y nosotros estamos. El presidente para el Barcito Vázquez. De La Pulseada, la copa está en casa. Ahora sí, vamos. Ay, chicos, quiero decir que yo no tengo ningún contrato firmado. Si nos está escuchando un productor de La Pulseada y me quiere contratar, yo feliz de la vida. Estas son las 5 malas noticias de la semana, comenzando por esta. Esta, emoción violenta. El ex baterista de Callejeros, Eduardo Vázquez, recibió una pena de 18 años de prisión al encontrarlo responsable de la muerte de Wanda Tadei, quien fuera su esposa, al momento de morir después de agonizar 11 días con quemaduras en casi todo su cuerpo. Según el tribunal, se trató de un homicidio calificado por el vínculo y, lo más polémico de todo, atenuado por el estado de emoción violenta. La querella reclamaba reclusión perpetua, lo que implicaría un mínimo de 35 años de cárcel. Diversas organizaciones de derechos humanos repudiaron este fallo por encontrarlo injusto. Más allá de la cantidad de años, la emoción violenta supone que la culpa, en parte, es, en este caso, de la mujer atacada. No hay emociones que justifiquen los femicidios. Jueces y juezas, váyanse a estudiar y a cagar también. Váyanse a cagar. Recomiendo un libro que leí hace poquito que se llama, creo que, Crímenes Argentinos, que es un libro que pasa a ese formato un programa que hicieron en Radio Nacional, que era un radioteatro. Ah, yo lo escuchaba. Que es sobre crímenes, y uno de los casos es el de Wanda Tadei, que al estar, digamos, dramatizado, teatralizado o reconstruido, es realmente conmovedor pensar. Estaba los domingos a la mañana. Yo a esa hora voy a misa. Claro, por eso no lo podía. Entonces no lo podía escuchar, pero por eso me compré el libro y lo leí después de misa. Bueno, a lo que cosa iba. Cosa de contrastar un poco. Sí, sí, sí. No quedarte con una sola campana. No quedarme con una sola campana. Qué importante. Bueno, volviendo, y ahora sí en serio, conmovedor es esa reconstrucción. Me imagino que el juicio debe haber sido desgarrador para toda la familia, tener que escuchar cómo fue encontrada Wanda, las cosas por las que pasó, etcétera, y la justicia injusta, de nuevo, lo que es tremendo. Qué raro, sí, que no hayan salido publicadas las fotos de Wanda en alguna crónica. Y por suerte, ¿no? Por sí. suerte, ¿no? Sí. Ah. Y digamos también que los organismos de derechos humanos actúan, para la gente que dice, ¿dónde están los derechos humanos? ¿Dónde están? Están cuando el Estado falla en el cumplimiento de los derechos humanos y hay que demandar al Estado que los cumpla, digamos. En este caso es un buen ejemplo de cuándo deben actuar los organismos, de cuándo hay que apuntar y decir, sí, están meando afuera del tarro. De todas maneras, no sé, en particular en este caso, si seguramente va a haber apelación, digamos. Siempre hay apelación, generalmente es muy raro que salgan las dos partes conformes, claro, ¿no? Pero bueno, esperemos que la cámara que le toque revisar el juicio pueda sacar esta atenuación de la pena. Golpe duro. A Fernando Lugo, presidente del Paraguay, no lo queremos mucho. Hace dos semanas la policía que él tiene responsabilidad de controlar mató a 18 campesinos que estaban tomando tierras al norte de Asunción. Pero ahora resulta que, de repente, la Cámara de Diputados se le dio vuelta como una tortilla y le hizo juicio político por incumplimiento de sus funciones. Si fuese un avance popular sobre un presidente represor, bueno, pero no. Los sectores más conservadores de Paraguay golpean y fuerte. Sí, tremendo. Sí, lo de siempre, ¿no? De estos temas complejos, de a quién defendemos, por dónde corremos, qué, y en el fondo es qué valores estamos defendiendo. Y no defendamos a nadie, entonces. Se complica, pero me parece que justo en este caso se mandó un moco, pero lo que viene puede ser muchísimo peor. Claro, ese es el problema, digamos. Pero bueno, como siempre, la realidad es recontra compleja, porque es un tipo que dentro de todo está alineado con los sectores más, los dirigentes más progresistas, uh-huh, de Latinoamérica, y sin embargo se mandó bueno, este moquito, ¿no? 18 campesinos. Sí, igual recuerdo amenazas de dirigentes opositores diciendo a este lo volteamos enseguida, y en la prensa paraguaya de manera muy explícita diciendo, llamando a los golpes de Estado, llamando a las destituciones, como una oposición como la que tenemos nosotros, con nuestro orgullo de mostrar a nuestros gorilas, pero mucho más explícita, sí, muy explícita, como que acá te la disimulan y te la dibujan un poco más. Pero en Paraguay, por lo que yo tuve oportunidad de leer, tremendo. Uno lee cosas que no puede creer. Sí, igual en este caso habrá que ver las internas que hay, porque... No, seguro. Claro que sí. Fueron los policías, él no estaba ahí, hay que ver. No, te tenés que hacer responsable. Cuando tu policía mata a 18... Claro, eso seguro, pero... De hecho, eso es lo que reclamamos acá. Indoamericano, Formosa... todas esas represiones. Si no cae un fusil político... Alguien se tiene que hacer cargo de, sí, eso. No va un policía y mata. Maximiliano Costeque y Darío Santillán, que también le vamos a estar comentando. Por supuesto. Que ahora se cumplen 10 años la semana que viene. Bueno, afrenta a la libertad de expresión. Hoy hay un paro de operadores de radio en todo el país en reclamo de mejores condiciones de trabajo. Algunos programas, como los de Víctor Hugo Morales y Elizabeth Bernacci, no salieron al aire. de Tercer Mon Radio no respetó el derecho de Fer y Rodo, que son nuestros operadores, a parar y puso un operador propio, porque antes del derecho de los operadores a parar está el de la sociedad a informarse, divertirse y ser feliz. Sí, tenemos acá a Tristán, nuestro operador carnero. Nuestro operador rompehuelgas. Que lo trajimos desde la patronal. Sí, desde la patronal. Y le pusimos un fajo de billetes. Nuestra gendarmería es. Sí. Tristán es nuestra gendarmería nacional. Lo revisaron a Rodo antes de que se vaya del estudio, a ver si no se estaba llevando ninguna tuerca necesaria. Porque digamos que Tristán es como el que, qué sé yo. Él fue el que te bajó el volumen antes de... Te dejó el micrófono apagado. Es verdad, claro, tiene sus falencias. Pero ¿por qué trabaja otra cosa, digamos? O sea, pero bueno, estamos... resistiendo este duro embate de los sectores obreros. Sí, sí. Nos tienen hartos, repodrido. Hartos. Hoy leí un comentario. Que se vayan a trabajar. Un comentario en La Nación que me reía, pero porque me imaginaba a la gente que escribía eso. Y una ponía, estoy harta, harta, ponía como sacada. Porque la. Estaba harta. Metiendo en la misma bolsa, ella ponía un Moyano, la concha de tu madre, Bonafini, la puta. Como. Todo. No había ninguna diferencia de nada, no había ninguna complejidad. Ella estaba harta, ¿entendés? Son deliciosos los comentarios de La Nación, te los comes con aceite de oliva. Sí, es más. De hecho, uno no ve noticias a las cuales entra para leer los comentarios, sí, nada más. Sí. Porque decís, esta armó quilombo. Hay títulos son incitaciones a comentar, al comentario asesino. Vea la Ferrari de Jocklender. Sí, ponele. Sí, entonces sí, vos decís, claro, mirá el quilombo que se va a armar acá. Estos forros de los jetes. Los caca, la cretina, ponen. La cretina. Las madres del narcotráfico. Las tirabombas. Pero por Dios. Háganse cargo. ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Qué tiene en la cabeza? No, no se puede creer. Por suerte, yo no conozco a nadie que haga esos comentarios. Yo me parece que. Bueno, saluda a mi papá a propósito, que hace un montón que por el Día del Padre. Sí, sí, en otro orden de cosas. Yo también lo saludo al mío. Sí, ¿por qué no? Y bueno, a Santi y a Emilia. Basta. Designación ilegal. El juez que intervino obstaculizando los derechos de la niña violada y embarazada de General Campos fue ratificado en su cargo de juez en Concordia. Raúl Tomaselli, hacia el mes de febrero, impidió el acceso a un aborto no punible y ahora fue ratificado como juez por el gobernador de Entre Ríos, el amigo Sergio Uribarri. Uriburri, dice acá, pero es Uribarri, ¿no? O Uriburri. Ay, no sé, es el interior, pasan un montón de cosas. Me suena como más Uribarri. Por ahí que depende de la ocasión. Capaz que se lee como si fuese una U en inglesa, entonces Uriburri. Uriburri. ¿Y bueno, por qué la primera es bien U? Porque es mitad inglés, mitad entrerriano. Bueno, el tema es que basta de antiderechos, garcas en el Estado. Basta de mala gente. ¿Pero qué? Que se venga la gente linda. ¿Pero qué manera de candidatos le decíamos la muerte a? ¿Cuál es tu definición de gente linda? Gente pro derechos. Gente que piensa en los demás, viejo. Estamos cansados de gente que piensa en sí misma, vieja. Basta. Vamos a dedicarles un tema en breve. Ah, porque no les dijimos, pero se lo podemos recordar, que vamos a estar cerrando con una canción festejando el Día de la Música en el Hemisferio Norte y que ustedes pueden proponerla. Nadie ha propuesto ningún tema, entonces lo están dejando al poder discrecional de Manuel. Yo quiero... Es un peligro. Sí, porque es así, cuando no se propone. Claro. El Estado dispone. Yo propuse que me voten en mi muro de Facebook. Uribarri, pero es todavía Uribarri. Nadie puso me gusta. Estamos proponiéndote que ejerzas tu derecho. De la producción me corrigen, me dicen, sí, es Uribarri. ¿A quién mierda le importa cómo se pronuncia ese apellido? ¿Podemos remar todo para el mismo lado? No estoy pidiendo que opinemos lo mismo. Queda estoy una pidiendo... última mala. A mí me gustaba pensar el inglés. Uribarri. Queda una última mala. Queda una última mala y se llama Premios a los culpables. Un tratamiento sumamente amistoso recibe en la cárcel Alfredo Franciotti. ¿Cómo sería en inglés? Franciotti. Se ve italiano. Es militar. Condenado a cadena perpetua por el asesinato a sangre fría de Darío y Maxi. El servicio penitenciario bonaerense y el Poder Judicial actúan juntitos para que la condena le sea leve al policía fusilador, permitiéndole salir a comer asados cuando estaba preso en Olmos en el 2008 y ahora trasladándolo a un régimen atenuado que le permita salir de la cárcel durante todo el día. Un tratamiento similar tuvieron los carceleros neuquinos que permitieron a Darío Poblete, preso por el asesinato de Fuente Alba, salir a pasear por el centro de Zapala. Yo quiero salir a defender un poco. Franchotti, un asado no se le niega a nadie. Y Darío Poblete estaba en una salida de una farmacia, capaz que tuvo algún problemita, tampoco seamos tan estrictos. Sí, además hay gente que no, más allá de asesinar militantes sociales, no, están todos en cualquiera. Pero quiero decir que, qué sé yo, pobres, tienen... ¿Tienen su derecho? No, mentira, es un bajón. Hay que, candidatos de vuelta le deseamos la muerte, ¿eh? ¿Ustedes cómo equiparían su casa si tienen que pasar un arresto domiciliario? ¿Qué no podría faltar internet. En tu arresto domiciliario? Yo ya tengo arresto domiciliario y se llama internet. Ajá, Martín. No sé, me estás como... Hay muchas cosas que estoy pensando, pero no las puedo decir ahora. Si no tiene pileta... Está Provencín con el machete empuñado. Si no tiene esperando pileta, yo no sé si aceptaría un arresto. Prefiero la cárcel. Bueno, sí, son decisiones. Sí, prefiero la cárcel, viejo. Ya fue. Basta decir viejo. Sí, es verdad. Si en la cárcel la pasan bárbaro. Sí, viejes. Comen. Estoy harta, comen. No le pagamos nosotros la comida. Le no pagamos, trabajan. Sí, no, cualquiera. Eso me parece cualquiera. Los dejan salir a estudiar. Harta. Nos vamos a escuchar un tema porque estoy harto de todos ustedes. Y volvemos enseguida con más Le Tercer Mon Radio, episodio 13, 14. En Radio Nauta FM 106.3. Yeah. Tercer Mon Radio, el queme semanal. Radionauta. A las 10 de la noche, folclore vivo, el ritmo de la tierra. A las 12 y media de la noche, Avia Yala es noticia, la actualidad de nuestra América. Radionauta. FM 106.3. Ahí pasaba Rubin de Cat Power en primera instancia, tema de su próximo disco. ¿Cuándo se lanza? ¿Tristán? ¿El lunes? ¿El viernes? ¿Qué? ¿Mañana? El lunes. El lunes está saliendo el próximo disco de Cat Power. Es un tema, el primer corte. Y después escuchábamos Oh, Love's Come to Town de los Talking Heads. Oh, el amor viene al pueblo. ¿Qué se está quejando o se está sorprendiendo? No sabe cómo reaccionar. Las cabezas parlantes. Bueno, seguimos entonces en el Tercer Mon Radio, episodio 14. Me lo aprendí, porque dije 13 todo el programa. Manuel, ¿qué hay en el punto com para que ya la gente, nuestra gente, nuestra querida gente, se pueda meter? En el punto com, el sábado tuvimos una nota muy particular, una nota bilingüe. En un mundo de porqués es esta sección, civilizaciones comparadas. Hoy, o sea, el sábado, le tocó el lugar a los quesos. La primera parte de un informe sobre quesos. Ajá. Que ya lo habíamos adelantado, que habíamos incluso sugerido que la sección, en este caso en particular, se podría haber llamado En un mundo de porquesos. Sí, me parecía exacto. Así que, bueno, por Mariette Chitedala, no lo sé pronunciar en francés, el lunes nuestra sección Imperio, por nuestra redactora estrella Delfina B., Mentime que me gusta el peso de la perfección que aplasta a los yanquis, un informe sobre la idiosincrasia de los norteamericanos a partir de los escritos de la crítica literaria e intelectual Susan Sontag. Buenísima la nota, Delfina. Sí, muy buena. También hizo su presentación, su inauguración, la sección Internacionales, con una nota de Sudáfrica, La Nación del Arco Iris, por el ingresante Patricio P. Muy buena nota, dicen acá desde la producción. Y después tenemos una sección que a mí me encanta, que me parece que es uno de los... el mascarón de proa del Tercer Mon 2012. Grandes candidatas a recibir el premio Le Tercer Mon Revelación este año. Eco, economía. Verde que te quiero verde, parte 2. El informe de las economistas Telma y Luis, que nos cuentan las alternativas de este temita del dólar, que ahora, aparte de lo de camioneros, quedó un poquito desfasado, pero que sigue siendo importante para un montón de gente, un 5%. ¿Habrá algún vendedor de dólares y euros a la vez paralelo más popular que venda un poco más barato? No sé, podemos proponer dólares para todos, podría ser. Podemos vender nosotros. Alguien que deje un poco de lado esa necesidad de lucro. Ah, debería ser en otro sistema sociopolítico. Ah. Esta semana en el punto com se vienen un montón de cosas. Mañana, de otro debut, en este caso nuestra sección histórica, va a hablar sobre el bombardeo a Plaza de Mayo en el 55, con detalles interesantes y buenas reflexiones. También se viene un informe sobre los 40 años del fallecimiento de Alejandra Pizarnik. También una nota que hizo Martín F., quien está aquí a mi derecha, sobre un documental de fútbol del ascenso, que está muy interesante. El sábado, por supuesto, la bitácora sabatina de nuestra querida Piri. Y mucho más, por supuesto, como que no, en letersermon.com. Un punto com que esta semana nos ha dado una sorpresa que hay que decir lo que es. Veníamos trabajando hace rato para este anuncio. Hicimos un evento con mucha gente, con muchos representantes de instituciones intermedias, las fuerzas vivas de la sociedad. Ah, nos dicen que es una buena noticia que no la podemos decir. Bueno, la vamos a decir en un ratito. Otra vez, otra evidencia más de que no leemos las planillas de producción los conductores. Bueno, en un ratito. ¿Crees que para saltar este bache te diga el pronóstico extendido? Ay, sería tan genial. Bueno, mira, miren, escuchen, oyentes y oyentas. Tenemos para mañana viernes en la ciudad de La Plata, máxima 18, mínima 5 grados. Un viento de 25 kilómetros por hora. Humedad del 73% y presión de 10.020, acá dicen milibares, pero para mí son hectopascales. En todo caso deben ser parientes. Sí. En fin, el sábado también vamos a tener 18 de máxima. Frenó un poquito el frío. Puedo decir, a partir de... Acá hay un movimiento... Sí, es la humedad que nos voltea, nos abraza, nos cobija y nos da ese calor que ahora es un mimo y que en verano es un bofetazo al cuerpo. Sí, sí. Bueno, una cosa así. En fin, 18 de máxima, 8 de mínima para el sábado, vientos cada vez más fuertes, soplando a 29 kilómetros por hora, la humedad va a aumentar a un 77%. Clarín diría vientos cada vez más fuertes hasta que se lleve todo a la mierda, diría Clarín. Sí. Pero no, nosotros va a estar jodido para jugar al rugby el sábado. No vamos a caer en esa tentación de vaticinar ahora tragedias. Dicen que habría vientos fuertes. Habría vientos fuertes. Y la presión de 1019 hectopascales. Domingo. Ajá. 18 de máxima. Ajá. Siempre el 18 se mantiene como una constante, viernes, sábado y domingo. O sea, la mínima desciende un poquito, 4 grados. O sea que cuando vaya a misa de 8, yo voy a misa de 8 de la mañana. O sea, 4 grados me fumo enteros en la cara. Y no sé si 4, pero 6. A ver, ojalá que el sermón no sea durísimo, así justifico la caminata. Me queda 3 cuadras, San Ponciano. Atención, va a haber más viento. Vas a tener que salir con el pilotín. Podría ser una iglesia un poco más paqueta. Con el rompevientos. El rompevientos es el que le pone el pecho a las balas, digamos. Sí. ¿Este es tu rompevientos, el que tengo yo puesto? Sí, sácatelo ya. Lo perdiste. Bueno, va a haber mucho viento, 31 kilómetros por hora. Finalmente el lunes. Ajá. Ya falta un montonazo. Descenso de temperatura, 13 de máxima y 2 grados centígrados de mínima. Menos viento, humedad del 77% y la presión 1025 hectopascales. Te acabamos de dar todos datos que vos podés buscar en internet, pero qué lindos quedan en la boca de nuestro conductor estrella, el doctor Manuel M. Sí, hoy el sol salió a las 8 de la mañana. El día más corto del año, ¿a qué hora anochece, Manuel? Y la puesta del sol ocurrió a las 5:48 p.m. No. ¿Qué temprano? El cenit, es decir, el mediodía exacto. Ah, yo no sabía que será el cenit. No sé si es el cenit. Ah, ok. Pero algo tiene que ver. Fue a las 12:53:37. O sea, en ese instante el sol estuvo en el punto más alto. ¿Qué estabas haciendo en ese instante, Manuel? Yo salí a comprar comida al trabajo. 12:53. ¿No era el 53? Estaba escuchando la radio. Ay, yo tengo terapia a la una. Estaba en la puerta de lo de la psicóloga. Yo dije, qué bajo está el sol. ¿Viste? Ay, pero mira vos. Qué bueno que le das sustento teórico a mi descubrimiento empírico. Y estamos en presencia de la luna nueva. Ay, le damos la bienvenida entonces a la luna con un aplauso. Este aplauso es para vos, luna. Siempre, siendo una compañía tan importante. Le podemos dedicar también a la luna la canción que vamos a estar cantando para cerrar este programa en homenaje al Día de la Música en el Hemisferio Norte. Acordate que vos... elegís. Vos elegís. Vos te haces cargo en este momento del programa de elegir la canción que queremos cantar a través de nuestras redes sociales, que no son nuestras, digamos, no compramos acciones, pero bueno, tenemos nuestras cuentas. Son de la red. Bueno, pueden comunicarse por Twitter en @letersermon, por Facebook en Letersermon, pequeño burgués ilustrado. Y que si te lo vas a aprender, pueden llamar, y si quieren pueden llamar y cantar la canción en vivo al 512-1690. Y si no, escuchen. Y nos pueden escuchar por fm.wordpress.com. Exactamente. Pero ahí no estarían interviniendo. No. Así que llega una sección que esperamos siempre. ¿Por qué debería ser feriado hoy? La verdad que hoy tendría que da la casualidad, feriado. Queremos contar una infidencia a la gente que nos escucha, gente linda, que todos los conductores y conductoras, productores y productoras de este programa, siempre tenemos jueves que son los peores días de la semana. Y llegamos acá con todo un montón de cuestiones en la mochila, de nuestra carga, ¿no? Y decimos, ¿qué quilombo los jueves? ¿Qué quilombo los jueves? Y terminamos acá. Entonces, ¿por qué debería ser feriado y rescatarnos de esta situación? Sí, yo no hago nada. Tengo la radio. Bueno, entonces... Tengo radio de 8 a 10. Hoy, 21 de junio, es el solsticio de junio. Como bien lo dijimos hace un rato y recién, comienza el invierno en el hemisferio sur. Y es el día más corto del año. ¿Será que en el hemisferio norte es el día de la música? ¿Porque es el día más largo? Exactamente. También es la semana... Esto me encanta. Es la semana de las enfermedades inflamatorias intestinales. Bueno, le mandamos un saludo a las medicinas preventoras, se dice. ¿Preventivas? Preventivas, eso. Preventoras también está bien. Me parece que inventamos. Nos estamos yendo del foco que son las enfermedades inflamatorias intestinales. Bueno, también conocidas como mesitas que están siempre en la puerta de la facultad. Sí. Que estarían con globos diciendo, este puede ser tu intestino, claro. Si seguís tomando mate. Entre otras cosas. ¿Cuáles son sus enfermedades inflamatorias intestinales más recurrentes? Yo queda mal decirlo al aire. Decilo. No, bueno, el eso. Yo también eso. ¿Estás hablando de gases atravesados? Sí, estoy hablando de las queridas y olorosas flatulencias. Ah, ok. No, yo no. Vos no, Martín. No tengo ninguna, soy perfecto casi. Ah, yo tengo gastroenteritis. Me hincho como un sapo cuando me pongo nervioso, así que le mando saludo a la gastroenteritis. Nunca tengo oportunidad de mandarle un saludo, así pero esta es la semana de las enfermedades inflamatorias intestinales. Cada uno entonces a darle un mimo a su enfermedad inflamatoria intestinal, y bueno, a valorarla, porque es una compañía. ¿Qué más? Es el día del apicultor también hoy, además del día de la música, como ya dijimos. Hoy también es el día del apicultor, tengo muchos amigos apicultores para mandarles saludos. ¿Qué debería ser el apicultor? El que cosecha miel, ¿no es? No se cosecha la miel o se junta. La hacen las abejas. Sí, tienen. Yo un día. Se recoge la miel. No, me enteré que una abeja. ¿Por qué esa visita del productor acá? Una abeja hace realmente poquísima cantidad de miel en su vida. Entonces, como que se necesitan muchísimas abejas para hacer una cucharada. De ahí el famoso chiste, ¿cuántas abejas se necesitan para hacer un tarro de miel? Sí, si comimos un panal, no nos preguntes cosas, producción, porque no está saliendo al aire tu o te pones un micrófono o te callas, productor. El productor preguntó si alguna vez nos habíamos comido un panal. ¿Quién nunca se comió un panal? Sí, El otro día me comí un panal, que es como decirme comí un bajón, guarda, en realidad. ¿Quién no guarda un panal en el guardarropa? Sí. En 1527 muere Nicolás Maquiavelo, historiador y filósofo político italiano. Alias el Príncipe. También nació un jueves. No, o sea, ¿un jueves? Cayó jueves este año, también el día de su nacimiento. Entonces sí, no me acuerdo. Hace poco fue. O sea que nació y murió. Yo ya estaba estudiando teoría política. El mismo día de la semana. O sea que, pero esto quiero decir, que para ser justos con las demás personas, no sé si podríamos hacer feriado el día del nacimiento y la muerte, como que habría que elegir uno. No, porque el día del nacimiento no le deseamos feliz cumpleaños a Maquiavelo. No. Ah, bueno, entonces la semana que viene le deseamos la muerte. Y ya pasa por todas las secciones. Claro. ¿Y en el portarretrato? También, ¿por qué no? Si ya pasó cada uno. El Príncipe. Bueno, en 1824, en Gran Bretaña, el gobierno autoriza a los sindicatos y reconoce el derecho de huelga. Uy, justo hoy. Justo. Bueno, sí. Hoy casi fue feriado porque no nos dejan el día trabajar. Que se inicia el mal, se podría decir. Por esas cosas es que el presidente de Olga Vázquez nos trata como nos trata. Martín no pudo venir y vino el papá a reemplazarlo. Pero bueno, la contracara es que en 1918 se lanza, ponele que es la contracara, se lanza el manifiesto de la reforma universitaria en Córdoba. ¿Quedará alguien vivo de la reforma universitaria? No. Ay, una lástima, lo podríamos traer a la radio. En 1987 muere Tomás Alcántara Delgado, considerando el hombre más viejo de Perú. Tenía 143 años. Una lástima. El hombre más viejo de Perú. Hasta 1987. Claro, después. ¿Pero hoy... qué? ¿Hay un hombre más viejo en el mundo? O sea, ese capaz que estuvo en la reforma universitaria. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué se tuvo que morir? Estaba de mochilero en Córdoba en esa época. Tomás Alcántara Delgado. Por ahí lo anotaron mal. Y no y le sumaron 20 años. Puede ser. ¿Por qué? Igual haber vivido 123 años. Bueno, pero no es lo mismo que 143. No, seguro. Imagínate todos los años. Ponele que odiaba ir al cumpleaños del viejo Tomás Alcántara Delgado. Decía, otra vez el cumpleaños de este viejo de mierda y la puta madre. Dice, bueno, pero es el último, le dice la esposa. ¿Cuánto más va a vivir? Tiene 122. ¿Cuánto más va a vivir? ¿Qué le regalás a alguien que cumple 141 pantuflas. Años? Pantuflas. Pantuflas, claro. Una radio. Pantuflas y una radio. ¡Ay, Dios! Una bolsita de suero, dice la producción. Chicos, chef. Gente muy, muy, muy, muy, muy importante a la cual desearle feliz cumpleaños. Por ejemplo, 1905 nacía Jean-Paul Sartre, filósofo francés. Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. ¿Por qué habla tan despacio? No, no sé, no yo entiendo. Hago un esfuerzo por vocalizar, estoy dejando la garganta en el micrófono y él dice: somos lo que hacemos. Qué copado. ¿Qué no hablaba así? Qué él? Copado Jean-Paul Sartre. ¿Nunca escucharon esas conferencias que pasan en cada encuentro? ¿De Sartre? Sí. Según enganché y no había nada mejor que mirar. Sí. Y hablaba. Bueno, Jean-Paul Sartre es el prototipo del intelectual comprometido, con lo cual nos apadrina. Consigo mismo. Convengamos. No, comprometido Jean-Paul consigo Sartre... mismo. Ni siquiera comprometido con Simón de Beauvoir, porque. Jean-Paul Sartre decía que uno siempre elige. Porque incluso cuando no está eligiendo, está eligiendo. Sí. Que parece una pavada. Porque parece una pavada, si yo te lo digo así. Pero el tipo es uno de los intelectuales más grosos de la historia y por ende merece el reconocimiento de esa frase que es realmente muy tarada. Y se codió con gente como, por ejemplo, el Che Guevara. Ah, que codiar. ¿Vos qué, qué, qué fiestas qué, que tenían, eh? ¿Qué haces si te codias con el Che Guevara? No me tiras, seguro. Yo le, no, yo le digo, disculpame, Che. Uche, no te vi. No, genial, genial. Con eso acabamos de zafar. Estamos en un nivel. Estamos muy pasados de rosca. En 1947 nacía Fernando Savater, escritor y filósofo español. Chanta y pelotudo, dice acá la biografía. Sí, sacada de la Wikipedia. Están intratables todos, che, no zafa uno, ¿eh? Fernando en 1955, Savater, perdón, escribió sí. Ética para Amador, y Amador era el hijo. Y después escribió Política para Amador. Y Política para Amador, y Amador le decía, dejá de decirme pelotudeces. Dejá de romperme las pelotas. Dejá de romperme las pelotas, tengo 7 años, estúpido. ¿Qué me venís a hablar de esas gansadas? Poneme bananas en pijama ya. Además, de última, ¿para qué las publica? Que se las dé directamente a él. Pero ¿por qué no tenemos que fumar? Imagínense la sesión de terapia de Amador diciendo, mi papá me escribió el libro ese de mierda. Que una mochila pesada, claro. Que dice, no, tenés que hacer esto, no hagas lo otro, ojo con quién, etcétera. Tremendo. No, nuestra solidaridad hoy es para el hijo, para Amador Savater, donde esté. Sí, por más que no sea tu cumpleaños, por más que no te hayas muerto hoy, vive Amador. Y ahí sí. Averigua la producción, averiguame por favor, Paula. Bueno, en 1955, mientras caía o estaba por caer el gobierno de Perón, Michel Platini nacía en Francia. ¿Estás marcando algún tipo de causalidad? Sí. O sea que tiene el nacimiento de Platini tendría que ver con la caída de Perón. Sí, sí. Claramente. ¿Tenés algún tipo de prueba? No. Ah. Bueno, igual pero lo repudiamos. Pero qué jugadorazo. Igual lo repudiamos por gorila. Sí, sí. Sí, son esas contradicciones porque fue, es gorila, pero es un jugadorazo. En 1982 nacía el príncipe William o Guillermo de Inglaterra. ¿Algún comentario que merezca? Sí. Todo nuestro repudio. Todo nuestro repudio para el príncipe William y toda la realeza inglesa, británica y europea en general. Yo una vez que me confirme que no quiere ser amigo, ahí sí lo repudiaría. Tenemos que volar a una última canción. Yo tengo un cumpleaños más. A ver. Que es el cumpleaños porque viene a colación de la canción que vamos a escuchar en este momento. Cumple Ray Davies. ¿Quién mierda es? Ray Davies es el cantante de los Kinks. Y así que vamos a pasar un tema de los Kinks. Vamos y venimos. Le Tercer Mon Radio. Hola. ...49 minutos pasaron de las 21 horas... Bien retomado. Sí, lo que sonaba, como habíamos anticipado, eran los Kinks. ¿Estás marcar una distinción conmigo? Banda subvalorada, si las hay, ninguneada, con un alta banda, con un temón, Waterloo Sunset, la puesta del sol en Waterloo. ¿Cómo entendés vos? Nos quedan 10 minutos, seamos concretos. Vayan derecho a las 5 buenas noticias de la semana. Eso es lo que nos está diciendo Paula atrás del vidrio espejado de Radionauta FM. Estas son las 5 buenas noticias de la semana que empiezan de esta manera. No, gracias. La Universidad Nacional de Río Cuarto rechazó los fondos de la empresa minera La Lumbrera. Los fondos de la minera fueron aprobados por el Consejo Interuniversitario Nacional y van para todas las universidades, unidades académicas del país. Muy bien, Ferela. Bueno, está bien. De la Universidad de Río Cuarto consideraron que el financiamiento privado no puede tapar los baches dejados por la falta de presupuesto estatal, y menos cuando están fuertemente vinculados con un modelo económico extractivista profundamente rechazado por amplios sectores de la población, particularmente por los pueblos donde se lo sufre más directamente. Así que La Lumbrera, gracias, pero no. Muy buena noticia, sin comentarios. Vamos a la segunda. THC para todos y todas. Uruguay analiza legalizar la venta de marihuana. El gobierno del hermano país oriental envió un proyecto de ley al Congreso que plantea la producción y distribución estatal de marihuana a un listado de consumidores registrados. El proyecto se enmarca en un plan más amplio de combate contra el narcotráfico y el consumo de pasta base por parte de la población más pobre del país. Pensamos que la prohibición de ciertas drogas le está creando más problemas a la sociedad que la droga misma, sostuvo el ministro de Defensa uruguayo. Habla menos boludeces y aprende, Aníbal. Dicen que es para los estresados, me parece. Me parece bárbaro. ¿Cuántos estresados va a haber? Yo estoy recontra estresado. Mirá qué bien, y la va a vender ahí Mujica en... La van a producir y vender, me parece bárbaro. Aplauso, ovación de pie, que no podemos hacer ahora porque estamos cansados. Pero bueno, las tenemos implícitas. Camino de lucha. En paralelo a la cumbre internacional Río más 20, se realizó la llamada Cumbre de los Pueblos, que abordó las problemáticas socioambientales de la región desde una perspectiva combativa y popular. Con la bandera de la integración latinoamericana, movimientos de todo el continente rechazaron la propuesta de economía verde como una salida ficticia a los problemas del capitalismo y plantearon un modelo de desarrollo alternativo. Cuestión con la que adherimos fuertemente, rechazar esta economía verde hipócrita. Es una contradicción. Sí. Capitalismo verde es una contradicción. Es una contradicción. Próxima noticia, buena, por supuesto que sí. Verdes. En contraposición a la noticia anterior, Le Tercer Mon sí elige la propuesta de una economía verde. Ah, sí, estamos a favor. Y acá vamos con la noticia que casi damos hoy, pero al final no nos adelantamos. Bueno, en fin, sí elige la propuesta de una economía verde, Le Tercer Mon, como decía, y por eso, en un verdadero acto de militancia light, decidió volverse 100% eco-friendly. Amistoso con el medio ambiente, quiere decir eso, ¿eh? ¿Qué quiere decir esto? Que la energía que utiliza nuestro servidor para sostenerse en la internet es producida enteramente por el viento. Buenísimo, eso es buenísimo. Ahí me perdí. Increíble, Le Tercer Mon siempre a la vanguardia. Ahora estamos haciendo lobby para que se instale uno de esos ventiladores generadores de energía eólica en el techo del Olga. Queremos decir que esto es verdad. Es nuestro verdad. Servidor está funcionando íntegramente con energía eólica y nos llegó. Y es una casualidad. Nos llegó un diploma que nos nombra eco-friendly por haberlo hecho sin que nosotros nos hubiésemos planteado en un principio hacerlo. Y a mí lo que me resulta raro es que si ustedes se meten al sitio de latercerman.com van a ver a la izquierda un iconito que tiene una plantita que certifica, es el certificado. O sea, te dan a elegir un montón de sellitos para que vos puedas poner en tu sitio. ¡Qué bárbaro! Nosotros elegimos ese, pero en algún momento lo podemos cambiar. Cuando lees el diploma que nos dieron, dice que utilizamos 200% de energía eólica. Ah, o sea, muchísima más. Muchísima más de la que pensábamos. El doble de lo que estaríamos evidentemente usando. Alguien se está comiendo la energía que estamos bancando entre todos para su casita. Por ahí, nuestro molino tiene mucho viento y estamos usando más energía de la que necesitamos, pero porque es gratis. Y la hicimos nosotros. Ah, acá dice que en realidad es porque O sea, la energía eólica se usa para todo. O sea, desde los cablecitos que conectan para que la tercermón.com salga a la virtualidad, hasta el simple café que se hacen en la oficina de los servidores. Y dicen, por cada café que se hace un servidor, de un oficinista que trabaja en nuestro hosting, compran, o sea, generan dos veces lo que se necesita para hacer ese café, por esos 200%. Es impresionante, a la vanguardia de la responsabilidad social empresaria de Tercermón. Para la pulseada que lo mira por... Para vos, pulseada, que cortás árboles para hacer esa revista, te comento, letercermón.com funciona 100% con energía 200%. Hecha del viento. Y nos sobra un 100% más que le podemos donar a la gente de la pulseada si está necesitando. Si vienen a pedirlo de rodillas, amigas, si ustedes ven un soplido, es lo que nos está sobrando de la energía. Listo, vamos rápidamente. Primer noticia en nuestro ranking héroe nacional: el AVE B95, apadrinada y amadrinada por científicos y científicas argentinos y argentinas, ya voló en toda su vida a unos 576.000 kilómetros, distancia mayor a la que separa la Tierra de la Luna. Este peligroso gorrión, pequeño pero vital, puede volar hasta 8.000 kilómetros sin parar a descansar, a comer, y se pasa la vida yendo y viniendo entre Canadá y Tierra del Fuego. La producción de este programa está totalmente fanatizada con este bichito, ejemplo de vida y rompe récords envidiable. Como remate queremos citar, sabía, la emocionante nota de Clarín que catapultó a B95 a la fama. ¿Dónde está ahora B95? Probablemente empollando en algún punto del norte. Para él no hay frontera, su aleteo en cualquier lugar del planeta sigue inspirando vida. Y se lo vamos a dedicar también esta buena noticia a nuestro amigo personal que pedaleó 77 kilómetros, llegó a la meta, se cayó y se murió. Y dijo, la meta, esta no es la meta es el cielo. Nuestro abrazo, ¿cómo se llamaba? Matías, bueno, como sea que te llames también. El B95 lo mira de costado, claro. Y se le caga de risa. Claro. O sea, vos pedaleaste hasta Mendoza y yo que me voy, vengo. Vos cuando le dice, cuando vos fuiste, yo fui, vine. Canadá, Tierra del Fuego. Nuestra invitada de hoy, la guitarra, está haciendo su entrada al estudio. Vamos a cantar el último tema. Lo pedía Aldana en Le Tercer Mon. Pequeño Burgués Ilustrado en nuestro Facebook. Estamos festejando el Día de la Música en el Hemisferio Norte, una fecha. Vamos a invitar al público que nos está mirando desde las escalinatas de Olga Vázquez a que venga a cantar. No, es gente que nos está puteando, nos está diciendo váyanse. No, ese no es nadie. Vamos a cantar igual. Bueno, cantemos. ¿Crees que hagamos el brindis? Así nos retiramos cantando. Dale, vamos a hacer. Poneme la música de brindis y saludo. Podemos llenar el hueco con otra cosa. Mientras tanto... No. Silencio hasta que aparezca esa canción, okay. Me parece importante. Ahí está. Bueno, esto ha sido Le Tercer Mon Radio, episodio 14. Un gusto habernos encontrado con todos y todas ustedes. Es una hermosa jornada hemos vivido. Sí. Yo voy a, muy ameno. Voy a brindar porque Alejandro Canepa viene el jueves que viene. Vuelve después de una larga ausencia que estuvo en Kansas, ahí estudiando unas cuestiones de los mercados, etcétera. Así que brindo por él. Yo brindo por Juan Sebastián Verón, que este fin de semana juega su último partido y el otro día se retiró de una despedida absolutamente emocionante. Y bueno, yo quiero brindar por dos personas o por dos entes o dos ideas. La primera, esta de volar todo lo que se pueda, todo lo que se quiera, y saber que se puede llegar muy muy lejos y siempre regresar materializada en este pájaro de mierda que se llama el AVE B95. Y en segundo lugar, por toda esta gente que ha hecho que Le Tercer Mon sea no solamente el primer sitio de Argentina 100% con lenguaje libre de violencia sexista, sino un sitio de internet que solo funciona a energía del viento, y eso nos llena de orgullo. Nos estamos despidiendo con esta canción. En minutos viene Folclore Vivo, pero esto es nuestro festejo por el Día de la Música en el Hemisferio Norte. Vagando por las calles, mirando la gente pasar, la gente pasar. El extraño del pelo largo, sin preocupaciones va. Hay fuego en su mirada y un